la puna, carita y luz. Y así seguimos desde la casi puna argentina, desde la provincia de Catamarca, en este caso, desde la FM Estación Sur, enredándonos para el resto del país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy con una noticia que es bastante, bastante desagradable. El 20 de diciembre del 2014, el hermano de quien fuera en ese momento el ministro de Educación de la provincia de Catamarca, en este caso se llama no el ministro, el ex ministro de Educación, sino el sujeto del cual vamos a hablar el día de hoy, Luis Orlando Ariza, golpeó brutalmente a su expareja. La esperaba cuando ella estaba por entrar a su casa, y le, entre otras cosas, desfiguró el rostro y le sacó los dientes. Digo, pareciese ser un episodio de violencia de género común y corriente, a los que lamentablemente parece que nos tuviésemos que acostumbrar. Sin embargo, lo más aberrante, además del hecho de violencia de género, que es completamente aberrante en sí, es lo que sucedió ayer en la Cámara Penal número 2, cuando el defensor de Luis Orlando Ariza, recordamos, y no por nada lo volvemos a recordar, hermano del ex ministro de Educación de la provincia de Catamarca, defendió a su acusado. En este caso, el nombre del defensor es José Alberto Furque, arremetiendo de una manera violentísima en contra de la víctima nuevamente, con unos alegatos que los leímos esta mañana y no los podíamos creer. Por ejemplo, entre otras cosas, decía que si la mujer hubiese tenido cuidado con recoger los dientes, se los podrían haber implantado de nuevo. O sea, que la víctima en sí tiene la culpa de no haber recogido los dientes para habérselos vuelto a poner, y que encima los dientes no se le cayeron por los golpes, sino porque los tenía deteriorados. La verdad es que cuando lo leímos no lo podíamos creer, y lo primero que hicimos fue llamar a Silvia Barrientos. Ella es la abogada querellante de la víctima de este violento, violento defendido por un abogado misógino y muy machista, y nos corroboraba esto. Y para eso estamos en comunicación, para tratar de comprender qué fue lo que pasó ayer en esta Cámara Penal número 2. Buenos días, Silvia. Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Y la verdad es que vos nos contabas esta mañana que estabas leyendo los diarios, y bueno, vos estuviste ayer en estos momentos bastante álgidos que se vivieron en la Cámara Penal número 2, pero nosotros los estábamos desayunando esta mañana. Si a vos te produjeron molestia, imagínate leerlos sin haber, o sea, es como inconcebible lo que pasó. Contanos un poco del proceso, de quién es este abogado, de qué se vivió con respecto a estos alegatos. Bueno, sí, en realidad fue una jornada bastante molesta, la de ayer, en donde ya veníamos de unas largas jornadas, valga la redundancia, 4 o 5 audiencias de debate, de un juicio que en primera instancia parecía que iba a ser sencillo. ¿Por qué digo sencillo? Sencillo entrecomillado, porque la violencia de género no se puede tolerar, y más cuando es que es tan evidente, los daños son tan evidentes como los han sido, como los tiene, los padece, mi asistida, en este caso Silvia Arellana se llama, que es docente. Bueno, o sea, hemos pasado creo que una quinta jornada, y no obstante eso, la sentencia se difirió para el día 29 del corriente. Sí, los alegatos han dejado estupor, han causado malestar de estómago. Yo ayer no pude comer porque no pude separar en mi experiencia profesional de tantos juicios que he tenido el gusto, porque para mí el litigar es un gusto, hago lo que me gusta, que es ejercer la profesión. Pero ayer he tenido el disgusto no solamente de estar frente a un tipo, a un abusador, porque vamos a hablar de abuso, el abuso de poder, que es el que se ejerce contra la mujer en el caso de la violencia de género, sino contra un abogado que siempre uno respeta al colega porque está ejerciendo su profesión, pero siempre hay un marco de ética, unos parámetros donde uno tiene que desempeñarse y que es respetando, tiene que ejercerse la profesión respetando siempre no lastimar a los demás. En el caso estaba una audiencia colmada de mujeres, hasta las mujeres policías se sentían tocadas, heridas por el género. La hija de la mujer que de la víctima, que la recibió su madre ensangrentada, desfigurada, el rostro sin dientes, sin control de esfínteres, porque se había orinado encima. Eso ya es próximo a la muerte, un estado que abrió la puerta para recibir a su madre y se le cayó encima. Vio cuando el tipo le pegaba, el agresor le pegaba en el rostro, y un tipo preparado para la guerra, porque es un ex militar retirado, que tiene armas, todo lo cual agrava la situación, agrava las características del agresor, del victimario. Pero lo que más llamó la atención son dos argumentos esgrimidos por el abogado defensor. Un colega que yo creo que el colegio de abogados tendría o tiene que ejercer también o dar su parecer al respecto. La ética profesional, el usar, el vale todo, no vale. Si bien es cierto, todos queremos salir triunfadores en las causas que nos toquen asistir, algunas veces como querellantes, otras veces como defensores, lo cual esta abogada a quien les habla lo desempeña en papel, pero siempre, máxime tratándose del delito que venimos padeciendo, yo no puedo permanecer ajena, no puedo permanecer objetiva, y en eso soy poco profesional, lo reconozco, porque soy mujer, porque sé que yo he asistido a muchísimas marchas, no marchas, en los congresos nacionales, internacionales también, en pos de la igualdad de derechos de las mujeres, una igualdad que venimos reclamando desde épocas ancestrales, desde una desigualdad estructural que ha forjado, y que hoy se continúa con una cultura del machismo, que ha forjado que en esa desigualdad estructural de derechos se ha forjado la subjetividad de la mujer. Y yo como mujer no he podido permanecer ajena ayer, ver que se ha recurrido a argumentos tan bajos, como decir que culpa de la víctima y algo habrá hecho, el típico por algo será, algo habrán hecho que nos trae tantos malos recuerdos, ¿no? Entonces, no se puede tolerar y me está costando hoy ejercer mi trabajo, porque hoy estoy como un poco descolocada. Ayer no pude atender a la tarde porque tenía rabia, tenía ira, bronca. Si el tribunal hace lugar a unos argumentos misóginos, como usted lo dijo, y sería un grave retroceso para toda esta lucha de las mujeres víctimas de violencia de género, porque no tendríamos una justicia, no habría justicia para reclamar. Este hombre dijo en alguna parte de sus alegatos, mire, recurriendo a argumentos tan tocantes, choqueantes, hablamos del shock postraumático, en donde estuvo la profesional de la psicología, que tiene maestría en otras provincias, y dijo, sí, tiene un shock postraumático que le dura mucho tiempo, que cuando estamos tratando con psiquiatra, todo, y que son absolutamente reales. Y el abogado dijo, ¿qué shock postraumático me hablan? Dice, ahora así cualquiera, yo tengo, a mí se me murió un hijo de 7 años, o sea, tocó, se involucró y puso a su hijo, pobrecito, su difunto hijo, se me murió, lo tuve en los brazos, fue terrible, lo llevé al médico, pero al otro día ya estuve trabajando. Igual que se me murió un colega que trabajaba conmigo, tuvimos un accidente, y al otro día yo ya estuve trabajando. Lo llevé también al médico, vi que estaba muerto. Es una cosa de terror. No, es increíble. increíble. Escuchaba, hablando de la psicóloga que mencionabas recién, que se atrevió a decir, por ejemplo, entre otras cosas, que la psicología es una pseudociencia. Que la psicóloga miente para apoyar a la mujer, a la víctima. Pero hasta de Sigmund Freud se encargó de apuntar, ¿no? Diciéndole que es un novelista. Absolutamente. Como para que la gente entienda de qué estamos hablando. Otra de la... Sigmund Freud es un novelista. O sea, cuando es el padre de la psicología y del cual han salido eximios profesionales que han colaborado, porque son ciencias auxiliares del derecho, en los cuales, fíjese que la psicóloga prácticamente nos habló por la víctima, todo lo que la víctima no pudo decir, lo dijo la psicóloga, pero con una calidad profesional increíble, y esa por sí, ya no solo los profesionales de la medicina, que tuvo un médico para él, el médico que fue tan claro, es abogada acostumbrada a escuchar peritos en las audiencias, en los debates, ha sido bastante claro el profesional médico, como así también la psicóloga. Entonces, en aras de ganar un caso o de dejar, como yo dije, un monstruo en libre, ¿él vale todo? ¿Se recurre el valor? ¿Vale todo? Yo creo que no. Yo creo que debe haber algo que limite estos discursos misóginos, pero muy graves. Y sobre todo, la gravedad vendría de la mano de un fallo que podría ser causar conmoción si se dejara libre por el beneficio de la duda o por algo, cuanto a un agresor de tales características. La víctima no puede salir a la calle, le tiene pánico, tiene terror, no puede seguir su tarea de docente normal para la que está formada. Su vida ha sido destruida totalmente. Su padre tuvo ese día que la vieron tan herida, tan lastimada, que no era la misma persona que ellos conocían y no lo será jamás. El padre tuvo una ACV y al poco tiempo falleció. O sea, el tipo no la mató a Silvia, mató a su padre, mató a su familia, le hirió el alma. Entonces, yo creo que argumentos o discursos como estos alegatos, tienen que tener algún tipo de limitación por autoridades, por quienes sean. Y como le digo, nosotros las mujeres venimos, yo digo, desde la época de las típicas cacerías de brujas del siglo XV, XVI, por los ingleses, hasta ir ganando espacios que nos han costado sangre. Festejamos el Día de la Mujer, no por bonitas, por lindas, porque somos mujeres, sino porque murieron un montón de mujeres que tenían que parir, dar a luz detrás de una máquina de trabajo y que nadie se entere que estaban teniendo un hijo detrás de la máquina porque se paraban, se lo llevaban al hijo y seguían trabajando. Limitación de jornada de trabajo, vacaciones, todas esas cosas que le costaron a las mujeres, no lágrimas de sangre, la vida. Entonces tenemos que seguir matando personas. Acá se pidió tímidamente, el fiscal pidió tímidamente 4 años de prisión para este tipo, este monstruo, Arisa, como por decir, creo que encuadra perfectamente en violencia de género, cuando es un femicidio en grado de tentativa, ¿sí? Típico, porque si no hubiera, el itinere era matarla. Entonces, si no hubiera salido la chica, la metió la madre adentro de la casa, y la mujer hoy era una menos. El una menos ese que les molesta mucho, parece a algunos hombres, ni una menos. Silvia. Te hago una pregunta en relación con eso. ¿Sería un cambio de carátula entonces de lesiones graves a femicidio en grado de tentativa? ¿Y en qué modifica eso la causa? Claro, fíjate que yo no lo he pedido. Yo no sé si porque estaba choqueada o porque para mí el máximo de la pena del delito por el que venía imputado, por el que viene imputado Arisa, es 12 años de prisión, el máximo, porque está le cabe en los agravantes de la violencia de género, y digo, bueno, está bien, que le pongan el máximo de la pena. Pero si lo vamos a hilar fino, y cabe perfectamente en un femicidio en grado de tentativa. Pero ¿cómo vamos a salir de un... ¿cómo vamos a llegar a calificar de femicidio en grado de tentativa cuando ni siquiera están considerando por parte del tribunal sentenciante o de que sean lesiones graves agravadas por violencia de género? O sea, ya sería muy loco por parte de esa defensora pensar en un femicidio en grado de tentativa. O sea, creo que hay que empezar educación, lo he dicho dos veces en mis alegatos, el tribunal, nosotros vamos a tener que estudiar todo, después me arrepentí un poco porque creo que lo mandé al tribunal, lo mandé a estudiar, pero dije, vamos a tener que estudiar sobre los delitos de violencia de género, los nuevos delitos, porque no es el típico delito que conocemos todos, donde se espera una conducta del victimario o de la víctima, una conducta encuadrada en ciertos parámetros pensado para un derecho penal común, pensado y creado por el hombre medio común, por el hombre y para el hombre. Entonces, estos son delitos que son diferentes. La víctima de la violencia de género no es una víctima clásica. Y ya hay fallos jurisprudenciales que así lo determinan. No es una víctima clásica. Y cuando denuncia un hecho de violencia tan extremo quizá como esto, es porque ya ha sido víctima de muchísimos hechos en su vida, por el mismo agresor o por otro, que quizás tomados aisladamente no constituyen una entidad o no constituyan una entidad suficiente para decir este hecho de hoy es delito, mañana delito, pasado delito. Pero tomados en su conjunto hacen pensar cómo esta persona ha podido soportar a semejante hombre, decir que por fogosa ella le pedía que la muerde y le deje marca, porque la hija de la chica le encontraba marca y la madre ocultaba sus marcas. Es porque la venía marcando su cosa personal. Silvia, le ponía sello. Silvia, como sí, para ir cerrando, ¿cómo sigue la causa? ¿Qué se espera ahora? Tenemos que esperar el alegato, el fiscal. No, ya están los alegatos y sí, falta la sentencia. Falta la sentencia, que es 29. Ahora te pregunto, Silvia, con respecto a esto, digo, porque yo lo pienso de mi rol de comunicadora, de mujer, de militante feminista, y no puedo creer, no es que no lo pueda creer, no creo que no lo debemos permitir, ¿no? Que este abogado, que Furke, haya tratado de mentirosa y haya ido en contra de la víctima, revictimizándola. Digo, me imagino que tu defendida estaba allí en esta cámara penal, en la sala de la cámara penal número 2. Digo, ¿se piensa, existe una posibilidad de presentar algo en contra de este abogado? Mi colega, el doctor Pablo Vera, él ha sido especialmente, personalmente atacado, ya que él va a iniciar querella contra el abogado, contra esta persona, porque ha recibido una ofensa directa y obviamente, como es pública la audiencia, tiene que retractarse o sufrir las consecuencias, ¿verdad? Y siempre hay algo para hacer. De todos modos, el objetivo está centrado en que en la audiencia de sentencia, el 29, este tipo no quede libre, porque le digo, usted dice, estuvo presente. No, la víctima no pudo estar presente. La víctima pidió que, o sea, ante el estado de nervios terrible que se tapa la boca, no puede hablar, le da vergüenza, se sacó del auditorio a el señor Ariza, lo dejó fuera hasta que pudo dar su testimonio a la víctima. Entonces, ella no pudo estar presente, ni siquiera sentada al lado de estos abogados querellantes, porque tiene pánico a estar en público. Así que fíjese el grado de la psiquis, cómo así va a ser a esta mujer, y tiene pánico de que ese monstruo siga suelto, como ha estado 2 años suelto, y que se le apareció siempre. Entonces, él dice, me va a matar. Hoy es una muerta en vida, porque dice, me va a matar o me va a mandar a matar, yo lo conozco. Entonces, bueno, es grave, hay gravísimo. Que tomar acción. Bueno, Silvia, vamos a estar presentes seguramente cuando suceda la sentencia planificada para este 29. Vamos a seguir acompañándote y acompañando a la víctima de, lo volvemos a repetir, ¿no? Luis Orlando Ariza se llama, al que le han puesto solamente en los medios de comunicación hegemónicos este señor Ariza, o una persona de apellido Ariza, y no hacen en ningún momento la vinculación con el poder que tiene Ariza, con el poder que tiene por ser el hermano de quien fuera el ministro de Educación de la provincia de Catamarca, y sus vínculos, ¿no?, con el poder económico y el poder político que hoy gobiernan en la provincia. Te dejamos un... Si me permitís más al respecto, el terrible tráfico, quizás tráfico de influencias, digo, podría ser, pero él hizo ostentación de poder, de contactos del poder. Mi hermano, el ministro de entonces, me llamó y me dijo, yo me enteré antes, él lo dijo, me enteré antes porque me llama mi hermana, que era secretaria de mi hermano, ministro de Educación, que lo llamó Gustavo Sadi, que era y es el actual ministro de Gobierno y Justicia. Entonces dice, lo llamó Gustavo Sadi y me dijo, che, tu hermano, ¿qué? Se mandó una macana. O sea, lo mencionó a Gustavo Sadi, lo mencionó al ministro Ariza, o sea, hizo alarde de poder. Entonces estamos viendo acá una, obviamente, desigualdad de poder, pero aparte, ostentación de contacto, de tráfico de influencia, quizás. Es grave. Quizás. Vamos a ver qué sucede este 29 entonces en la Cámara Penal número 2. Te dejamos un fuerte abrazo, Silvia. Vamos a seguir en contacto. Muchas gracias. A vos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, esto es... No, es vergonzoso, increíble, detestable, repudiable, increíble, inaudito. Aparte, está pero plagado de sentido común, pero del más rancio. Las palabras que aparecen, reproducirlas ya da como asco. Mentirosa y artista. Si ella hubiese tenido el cuidado de recoger los dientes, se le podría haber implantado de nuevo. Es más, dice en un momento, no le desfiguraron el rostro, lo tiene desfigurado por la edad. No. Es más, yo digo, y le quería preguntar también a Silvia si hay manera de, inclusive, de implicar a este abogado. Eso digo, le preguntamos. ¿No? Estaba usted con el teléfono produciendo la nota que viene, que también es bastante grave, ¿no? Se están viviendo, parece, momentos de tensión acá en la provincia de Catamarca. Sí, ahí tenemos algunos compañeros. Ahí tenemos algunos compañeros que están cubriendo esto. Así que, Mati, todo suya la presentación de este tema que queremos tanto para la Estación Sur. Vamos a escuchar entonces a Enclave Reggae con Miércoles Negro.